Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a este podcast Deportes al Son de Titulares de este lunes 5 de abril de 2010. Antonio Calderón los recibe en esta nueva semana cuando reanudamos actividades para dar, como todas las mañanas, un paseo por las principales informaciones del mundo de los deportes según los principales diarios de Venezuela, acompañado de la buena música en español, la que está en el top 10. Pero vamos a arrancar con la información deportiva y lo hacemos con el diario Meridiano, que en sus clásicas letras amarillas en fondo rojo dice: Paguapo Boston. Medias Rojas cortaron el yugo de los Yankees 9-7. Dice además con una foto de justamente los protagonistas del subtítulo: Pedroia y Escútaro la pusieron a llorar en relación a la actuación de Dustin Pedroia y del venezolano Marco Escútaro, que ayer se fue de 3-2 con carrera anotada e impulsada. Fue más o menos Escútaro quien empezó a encender la bujía de la remontada. En más de este extendido Opening Day del mejor béisbol del mundo, dice: 58 criollos abridores, la cantidad de venezolanos que en definitiva van a estar en un roster de grandes ligas a partir del día de hoy, nuevo récord por cierto. Y además dice: Santana, Zambrano y Hernández subirán hoy a la lomita. En cuanto a la Fórmula 1, ganó de punta a punta. Vettel se sobró en el Gran Premio de Malasia. En la parte superior, el diario Meridiano, en cuanto a tenis, nos dice: Roddick feroz como un huracán. Casi con los ojos cerrados, ganó en Miami. Y en cuanto al baloncesto profesional venezolano, Cocodrilos firme en la punta. Barrió a Guayqueríes de Margarita en casa. Así abre el diario deportivo Meridiano este lunes 5 de abril de 2010. Comenzamos nuestro paseo por el país y arrancamos como siempre en Occidente, en Maracaibo, y con el diario La Verdad de Maracaibo, que en su sección de deportes abre con las medias puestas. Esto en relación a la victoria de ayer de los Medias Rojas de Boston. La despedida de los Yankees de Nueva York la temporada pasada fue con una victoria que los declaraba campeones mundiales. Sin embargo, la bienvenida para este torneo 2010 le propinó el primer traspiés en su defensa cuando los Medias Rojas de Boston se llevaron la jornada inaugural con marcador 9-7. Dustin Pedroia empató la pizarra a 7 en la séptima entrada para que luego Kevin Yuculis anotara la de irse arriba, producto de un wild pitch de Damaso Marte. La novena y definitiva vendría un tramo después con un sencillo de Pedroia que trajo a Mike Cameron. Así fue la victoria de Medias Rojas de Boston en el día inaugural. Ayer la victoria de este encuentro se la acreditó el japonés Okiyama, y el revés fue para el coreano Chang Hong Park. Hideki Okiyama se llevó el triunfo ayer en la victoria de los Medias Rojas de Boston, y Chang Hong Park cargó con el revés, y ahí hubo rescate para Jonathan Papelbon en este triunfo de Medias Rojas de Boston. Como ya les había comentado, Marco Escútaro se fue de 3-2 con anotada y carrera impulsada, y Víctor Martínez de 5-1 con una carrera anotada. Fueron los criollos que vieron acción ayer en este juego inaugural. Sigue el diario La Verdad en su sección de deportes en la parte superior con la noticia que va a acaparar casi todos los medios. Tres venezolanos lanzan hoy. Johan Santana, Félix Hernández y Carlos Zambrano lanzarán hoy en los juegos inaugurales de sus equipos. Betel gana en Malasia. El deporte reinó en la vereda del lago. Esos son los titulares para este lunes 5 de abril del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y nos vamos a Versión Final, quien en su primera página trae el triunfo del Real Madrid, que sigue el líder, y la victoria de Boston, que arrancó con triunfo 9-7. Pero en la primera de deportes, en su sección de deportes, en su primera página de la sección de deportes, continúa con la noticia del día. Fiesta para tres, lo titula el diario Versión Final, refiriéndose a el toro Carlos Zambrano, al gocho Johan Santana y al rey Félix Hernández, quienes por el segundo año consecutivo pues conforman el trío de criollos que serán abridores en el día inaugural de la temporada de Grandes Ligas. Así va a estar viéndolo Versión Final, que en sus páginas internas, como siempre, dedicándole buena parte de la misma al deporte menor, y ya contando los días restantes para el inicio del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Durante todo el fin de semana, porque fue una noticia que se produjo el miércoles muy tarde en la noche y que fue confirmado el Jueves Santo, durante todo el fin de semana y aún hoy muchos de los periódicos traen la noticia de el premio Botkowski recibido por el venezolano Gravis Vázquez en la NCAA como el mejor piloto del baloncesto universitario en los Estados Unidos. Y otro hecho que ocurrió ayer en Maracaibo: Gaiteros del Zulia le propinó la séptima derrota de manera consecutiva a Toros de Aragua al vencerlos con pizarra 101-96 en juego celebrado en el Belisario Aponte de Maracaibo. El quinteto musical cayó en la primera parte con un parcial 55-51. Por los furreros destacaron Francisco Centeno con 17 y Sean Bank con 15 unidades. Eso fue parte de lo que ocurrió ayer en el cierre de la séptima semana de la Liga Profesional de Baloncesto. Seguimos en Maracaibo y vamos ahora con la primera de deportes del diario Panorama, quien pues no podía encabezar de otra forma: Haces por Venezuela. Johan Santana, Carlos Zambrano y Félix Hernández tratarán de repetir hoy la gesta de 2009 y ganar sus compromisos del día inaugural de Grandes Ligas en un trabajo de Augusto Cárdenas. Unos tips de este Opening Day de criollos: el gocho en cuatro salidas inaugurales tiene marca de 3-1 con 4.06 de efectividad. El toro en seis salidas el primer día tiene récord de 1-1 con 4.67 de efectividad. Y el rey Félix Hernández, pongan atención, ha ganado sus dos aperturas y tiene efectividad de 0.56. Ese es lo que tiene la efectividad de Félix Hernández en juegos de apertura. En la columna de la izquierda dice el diario Panorama: la figura Gravis Vázquez. El criollo se convirtió el pasado jueves en el primer extranjero en la NCAA en ganar el premio Botkowski, que es entregado al mejor piloto de básquet universitario. La jugada: Zlatan Ivanovic, el atacante, anotó dos goles el pasado miércoles para darle al Barcelona un empate a dos en su visita al Arsenal en la Champions League. La frase es de Miguel Cabrera: puedo ganar el MVP, dijo el inicialista de Detroit el pasado miércoles. Quiere batear para 330 con 40 jonrones y 130 empujadas. Y la cifra: 59, definitivo, 59, que son los criollos que hoy arrancan en un roster de Grandes Ligas. Venezuela impuso un nuevo récord de peloteros en roster de Grandes Ligas al inicio de una campaña, rompiendo los 53 que empezaron en 2008 y 2009. En la parte superior del diario Panorama, en su sección de deportes, Blanco abre hoy en segunda base. El utility Andrés Eloy Blanco será el camarero titular de Rangers de Texas hoy ante Azulejos de Toronto en el inicio de la campaña de Grandes Ligas. El criollo sustituirá al lesionado Ian Kinsler y bateará octavo. Por otra parte, Hopkins ganó por decisión. Bernard Hopkins ganó por decisión unánime sobre Roy Jones Jr. en un combate de revancha antenoche, en el que Hopkins se cobró venganza de su derrota en el combate del campeonato efectuado hace 17 años. Y finalmente, los merengues se apoyaron en goles de Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín para derrotar 2-0 al Racing de Santander y mantener así la punta de la Liga Española a falta de una semana para el clásico ante el Barcelona, que pudiera estar definiendo el título del fútbol español. Así pues, culminamos este paseo por el occidente venezolano en cuanto a titulares deportivos se refiere, y vamos a ponerle a esto buena música. Hoy, para hoy, les tenemos tres de los temas más sonados en nuestro país, y vamos a arrancar con un dúo criollo, los hermanos Primera, Servando y Florentino, Me Vas a Recordar. Yo siempre te recuerdo, no importa dónde esté, sigo contigo en el ayer. Thank you. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de hoy, lunes 5 de abril de 2010. Vamos ahora con nuestro paseo por el centro occidente del país y arrancamos en Barquisimeto con el diario El Impulso, quien en un gran titular con una gran foto dice buen lance, y la foto es de Sebastián Vettel con la clásica gigante botella de champaña celebrando la victoria del Gran Premio de Malasia, tercero de la temporada 2010 de la Fórmula 1, que se celebró, para el caso de Venezuela, la madrugada de ayer domingo. Sebastián Vettel y Mark Webber saltaron a la limón en el circuito de Sepang en Malasia para ejecutar un buen lance, una buena faena para la escudería Red Bull y quedarse en ese orden con la victoria y presionar en el tablero colectivo e individual a la Ferrari de Felipe Massa y el español Fernando Alonso. Vettel había amenazado en sus dos presentaciones anteriores, pero fallas mecánicas en sus monoplazas lo privaron de buenas actuaciones. El domingo, en la madrugada venezolana, luego de la partida, al desplazar a Rosberg y a Webber, nunca más estuvo en duda que se llevaría la victoria. Sebastián Vettel en el Gran Premio de Malasia, premio que cuyo podio pues tuvo a Sebastián Vettel y en primer lugar Mark Webber, su compañero de equipo en la escudería Red Bull, en el segundo lugar, y el tercero en discordia fue para la Mercedes con Nico Rosberg. Cuarto, Robert Kubica a bordo de Renault y Adrián Sutil en la quinta posición a bordo de la Force India. En cuanto a pilotos, mantiene Felipe Massa a la punta, seguido de Fernando Alonso, ahora empatado con Sebastián Vettel, ambos con 37 puntos, y muy cerca de ambos Jason Button y Nico Rosberg con 35 puntos cada uno. En cuanto a las escuderías, Ferrari 76 puntos, McLaren 66 y Red Bull comienza a acercarse ahora con 61 puntos. También dice el diario El Impulso de Barquisimeto, joven reina. Los pedalistas veteranos del país se conjuntaron en Glara durante 4 días para la Vuelta Master. El quiboreño Tony Linares en la categoría A fue el rey del pelotón. En medio de todos ellos quedó un resquicio para las damas como la trujillana Danieli García, quien no desaprovechó la oportunidad y se los llevó a todos por delante en la división B para ser la reina joven de la contienda. Además, trae el diario El Impulso de Barquisimeto, Caracas toma el mando, esto con relación a la victoria del Caracas Fútbol Club sobre Yaracuyanos por la mínima, que le dio de vuelta a la titularidad o la cima del torneo clausura. Y Torraya Prax ejecuta prácticas, esto con relación a uno de los nuevos importados de Guaros de Lara para la presente campaña. De Barquisimeto saltamos a Valencia, al estado Carabobo, con la primera de Deportes del Carabobeño, quien dice doble derrota y venganza. Marinos humilló a Trotamundos. Trotamundos de Carabobo sufrió una doble derrota en la jornada del domingo en el Fórum de Valencia, además de entrar en el libro de récords de la LPB. Marinos de Anzoátegui se impuso 85-81 en el juego suspendido el pasado 1 de marzo en Puerto La Cruz y luego venció 77-61. Para consolidarse en la segunda posición, encuentro en el que el Expreso Azul empató el registro de menos puntos en un cuarto, con apenas 4 puntos en el último cuarto del encuentro. Así fue la victoria de Marinos de Anzoátegui ayer, o la doble victoria de Marinos de Anzoátegui ayer sobre el Expreso Azul. También trae el carabobeño en su primera página deportiva. Regresó Woods, Tiger Woods, preparándose para su primer torneo desde que un escándalo sexual sacudió su vida. Llegó este domingo al campo de Augusta, donde los principales golfistas del mundo disputarán desde el jueves el Master de Augusta. Y finalmente tiene, disculpen ustedes, pero un poquito de gripe está molestando. Tiene el carabobeño en su primera de deporte, Charvelli, listo. Recuperado de ligeras molestias en un muslo, el receptor carabobeño Francisco Charvelli de Yankees de Nueva York está listo para comenzar en un roster de Grandes Ligas por primera vez en su carrera. Pues así refleja el deporte los medios impresos centro-occidentales. Vamos a ponerle a esto un poquito de música. Se trata del patrón Tito el Bambino, Te Pido Perdón. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que estar a solas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, y llegamos a la parte final del podcast de hoy, lunes 5 de abril de 2010, en Deportes al Son de Titulares, cuando vamos a repasar los diarios de circulación nacional. Lo hacemos con últimas noticias, quien en su primera página, en un llamado a su cuerpo deportivo de los días lunes, el Deportivo justamente, pues habla de tres ases nativos en la Lomita: Johan Santana, Carlos Zambrano y Félix Hernández. En la contraportada del diario Últimas Noticias, pues también hablan de deportes. Cocodrilos le pasó la escoba a Guayquerí. Esa es la tercera barrida para los Aureos en el Parque Naciones Unidas. Y en el la primera de su sección de deportes, en especial los lunes, que tiene el suplemento El Deportivo, tiene una gran foto de el rey Félix Hernández y dice: tres clavos a sacar la clase. Santana, Zambrano y Hernández abren hoy en Grandes Ligas. Además, Real Madrid sigue en la vanguardia, pues tras su victoria 2-0 al Racing. Y Vettel se dio con furia en Malasia. Esos son los titulares deportivos de Últimas Noticias para el día de hoy. También vamos a rescatar del diario Últimas Noticias, por una parte, la victoria de el Caracas Fútbol Club, que los mantiene en el, o que les devuelve el liderato del torneo clausura del fútbol nacional, pero también ayer la victoria, que sería el último juego que nos faltaría por reseñar, de lo que fue la jornada de ayer en la Liga Profesional de Baloncesto, la victoria de Cocodrilos de Caracas. Cocodrilos de Caracas, en un trabajo de Fernando Peñalver, dice: Cocodrilos de Caracas tuvo la aptitud y la paciencia necesaria para contener la briosa reacción de su formidable rival Guayquerías de Margarita, al cual venció ayer 91-86, y así completar una barrida en el gimnasio José Veracaza del Complejo Naciones Unidas. Los Aureos de Néstor Salazar iniciaron las acciones tomando el sartén del encuentro, al punto de sacar un parcial 13-0. La primera anotación de los insulares fue un triple a falta de 6:52 para finalizar el primer cuarto. Cocodrilos llegó a tener una ventaja de 23 puntos, pero la banca de Guayquerías de Margarita hizo de las suyas, en especial con Cobos a la vanguardia, y llegó a colocar el juego por 6 de diferencia cuando entraban al último cuarto. En definitiva, la victoria fue 91-86 para Cocodrilos de Caracas sobre Guayquerías de Margarita, destacando sin duda Juan Herrera con 23 puntos en la acción y Luis Betelmí con 13 unidades más. Del diario Últimas Noticias, saltamos a El Nacional, que en su primera de deportes nos trae fotos de Carlos Zambrano, de Johan Santana y de Félix Hernández. Trío de ases. En un trabajo de Alexander Mendoza, subir al montículo en el juego inaugural de la temporada es un honor reservado a los lanzadores de mayor jerarquía en una franquicia, los ases de la rotación. Hoy, Johan Santana, Carlos Zambrano y Félix Hernández volverán a estar en esa posición. Los tres forman parte del exclusivo club de 8 venezolanos que han recibido la distinción desde 1996, cuando Felipe Lira abrió el primer desafío para Tigres de Detroit. En la parte es una rápida, usted tiene que leerlo, el resto del trabajo de Alexander Mendoza en el diario El Nacional, donde combina lo que serán las tres aperturas de Zambrano, Santana y Hernández con lo que ha sido la historia para los venezolanos en ese sentido. En la parte superior de la página de deportes del diario El Nacional, Cocodrilos pasó la escoba ante Guayquerías. Por otra parte, Caracas retoma el liderato del clausura y el conteo camino a Sudáfrica 2010. Faltan 67 días para el inicio del Mundial Sudáfrica 2010. Y cerramos con el diario El Universal, que en su primera de deportes habla por una parte de la victoria de los Yankees de Nueva York, de los Medias Rojas de Boston sobre Yankees de Nueva York, titulando Yukilis mostró el camino. Y por otra parte, Johan salta al ruedo en relación a lo que definitivamente es la noticia del día, los tres abridores hoy en el Opening Day del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. En cuanto a la victoria de ayer, el primera base Kevin Yukulis anotó la carrera decisiva gracias a un pass ball después de conectar un doble y llegar a la antesala tras un lanzamiento salvaje, y de esta manera Medias Rojas de Boston retomó ayer o remontó ayer para vencer con pizarra 9-7 a Yankees de Nueva York en el primer juego de la temporada 2010 de grandes ligas. En cuanto a Johan Santana, a pesar de que Johan Santana no protagonizó su mejor pretemporada, el solo hecho de estar saludable y dispuesto es garantía de éxito para Mets de Nueva York, equipo que tratará de reivindicarse luego de una temporada para el olvido. Pues así titula o abre la primera de deportes del diario El Universal, tocando temas de béisbol. Venezuela Deportiva, hasta aquí hemos llegado con este Deportes al Son de Titulares de este lunes 5 de abril de 2010. Antonio Calderón les agradece que nos hayan acompañado. No olviden seguirnos a través de www.solodeportes.com.be, a través del Twitter @solodeportes. Terminado con la letra T, y también está Solo Deportes, también está en Facebook y es en la página oficial de Deportes al Son de Titulares. Como siempre, no nos podemos ir sin escuchar algo de música. Un grupo zuliano que está empezando a escalar posiciones, pero que ya está en los corazones de los amantes de la música en nuestro país. El grupo Tribal, Si no creyera en fantasmas. Hasta mañana. Dime cómo hablarte al oído al despertar. Dime cómo hacerte suspirar. Cómo alborotar esa energía en tu interior y decirte que mi vida es ese amor, que mi miedo es la traición. Quiero para mí. hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.